Mitre informa primero. Las 9:30 en Buenos Aires, el cielo ligeramente nublado, temperatura 3 grados 5 décimas, pero la sensación térmica más baja, 2 grados 2 décimas. El servicio meteorológico anticipa para hoy buen tiempo, pero frío. La máxima prevista 13 grados, el frío seguirá durante toda la semana. El viernes 14 grados de máxima y el sábado también 14 grados. Otro atentado en España. Una bomba estalló frente al cuartel de la Guardia Civil de Palmanova, en Mallorca. Al menos una persona murió. Este ataque ocurre pocas horas después del atentado de ETA a otro cuartel de Burgos. Justifican el aumento a los encargados de edificios. Los aumentos impactan con mayor fuerza en los edificios más chicos. El titular del sindicato de porteros, Víctor Santamaría, afirmó: a nosotros nos da un aumento que nos tendría que superar el 4 o el 5% de una gerencia común en la ciudad de Buenos Aires, producto del aumento salarial. Después hubo otros aumentos este año, como por ejemplo la luz, el gas, que fueron otros aumentos también que impactaron mucho sobre las expensas. Declara el viudo acusado de degollar a su mujer embarazada en Córdoba. Nos informa Mitre Córdoba. Se espera para el día de hoy la declaración indagatoria de Alejandro Bertotti. Esta testimonial la va a tomar el fiscal, el doctor Alejandro Alberioni. Se espera que de un momento a otro, cuando llegue el magistrado, comience con ese trámite judicial. En tanto, para hoy también se esperan dos declaraciones testimoniales de allegados a Natalia Bersesi. También se espera que para el día de hoy se confirme la prisión preventiva de Bertotti, el viudo de Natalia, al cual se le acusa haberla matado de 20 puñaladas. De San Francisco, Marcelo Meloni para Mitre informa primero. Térmica en Buenos Aires, 2 grados 2 décimas. Humedad 83%. Mitre informa primero. MIP 24. 24 horas de noticias. En 30 minutos volvemos. Radio Mitre. Además de las noticias, Garbarino te presenta las mejores ofertas. GPS Motorola TN20, con memoria interna de 1 GB más ranura SD. Con tarjeta Santander Río, en 18 cuotas sin interés de 44 pesos con 39. Garbarino, garantía de confianza. El otro día, sin darse cuenta, mi hermana me dio un consejo tan valioso como los de mi abuelo y mi papá. Cuando la consulté me dijo: andás a ver. Y tenía razón. Voy a ir a saber. Voy a ir a la USAL. Saber para crecer. Universidad de El Salvador. Un camino seguro desde hace 55 años. 0800-333-USAL. Abu, dale, dale, vamos a la plaza. Me prometiste. No, Nico, hace un frío bárbaro afuera. No tiene ganas el abuelo. Sí, dale. Pero sí que tengo ganas. ¿Querés ir a la plaza, Nico? Abrígate que vamos. Los que ya se sumaron a la operación invierno de Actimel ya se animan a enfrentar el invierno. ¿Vos qué esperás para sumarte? IOMA. Te ofrecemos la más completa cobertura en internación, consultas médicas, odontología, estudios de diagnóstico, prótesis y medicamentos. Libre elección entre los prestadores más jerarquizados de la provincia. 37.000 profesionales, 320 centros de salud, 4.500 farmacias. IOMA. Más cerca. Cada mañana me levanto de la cama sano y renovado, porque descanso en el colchón más confortable y suave de verdad. Suavestar, bienestar, Suavestar y a soñar. Cada día el mejor día. Suavestar. ¿Cuál es el precio del éxito? Paulo Coelho presenta su nueva novela, El Vencedor Está Solo. Un crudo retrato del mundo en el que vivimos. El Vencedor Está Solo, de Paulo Coelho. Publicó Planeta. ¿Sabías que limpiar no es lo mismo que desinfectar? Limpiando eliminas la suciedad. A diferencia, desinfectando eliminas virus y el 99,9% de las bacterias que pueden provocar algunas de las enfermedades más frecuentes en tus hijos. Con la línea de productos desinfectantes Ayudín, obtenés limpieza y desinfección al mismo tiempo. Ayudín. Más amor, menos enfermedades. Lo que usted desecha, nosotros lo tratamos con responsabilidad. Un compromiso que SEAMCE tiene hace más de 30 años. SEAMCE, Ecología Urbana. ¿Te puedo ayudar en algo? Me encanta este vestido. ¿Con qué lo puedo combinar? Este queda muy bien con tus rulos. Unos rulos bien definidos combinan con todo. Primero rocea tus rulos con agua para que estén húmedos. Después, ponete un poco de crema para peinar de la mitad del pelo para abajo y armalos desde abajo para lograr rulos bien definidos con menos frizz. Cremas para peinar Sedal. Dale más look a tu look. ¿Y ese perro, señor, es de raza? Sí, campeón, es de raza. ¿Es campeón? ¿En serio? No, él no, pero su abuelo sí. Fue un ovejero alemán campeón. ¡Guau! ¿En qué mundial jugó? Tu perro puede ser campeón o puro perro, pero si lo querés, tu perro seguro es de raza. Raza, un producto de Molino Chacabuco. 40 años de calidad en nutrición animal. Colchones Canon, la nueva sensación de dormir. Tarjeta Naranja sigue respondiendo a las diarias preguntas existenciales que nos hacemos en el súper. ¿Llevo aceitunas rellenas con morrones o rellenas con carozo? ¿Membrillo o batata? Lo que nadie duda es cómo pagarlo. Con Plan Z de Tarjeta Naranja, compras en 3 cuotas cero interés en Carrefour, Coto, Supermercados Día, Jumbo, Disco, Bea, Leader Price y Walmart. Todos los días, todos los productos, todo el año. 3 cuotas cero interés en Plan Z de Tarjeta Naranja. La felicidad es naranja. Radio Mitre. Mitre informa primero. Las 10 de la mañana en Buenos Aires, cielo ligeramente nublado, temperatura 7 grados 9 décimas. Cumbre en Cancillería. Se reúnen partidos políticos de América Latina y de Asia para tratar la problemática del hambre. A todo esto, los dirigentes que se acercan a la sede de Cancillería en el barrio de Recoleta le piden nuevos gestos a la presidenta Cristina Fernández para... tras su promesa de limitar los superpoderes. El presidente del Partido Socialista y senador Rubén Giustiniani afirmó que el oficialismo se haya abierto al diálogo acerca de este tema es reconocer un resultado electoral del 28 de junio donde la ciudadanía ha repartido el poder y ha exigido estos cambios. Espero que sigan con los cambios con otro INDEC, con otro Consejo de la Magistratura y que mejoremos así la calidad institucional. Más sobre el nuevo Atendeta. Al menos 2 guardias civiles murieron tras una fuerte explosión frente al Instituto Armado de Palmanova en Mallorca. Esto ocurre al mismo tiempo que la organización separatista vasca cumple 50 años. Este atentado de ETA es el segundo en poco más de 24 horas. Recordemos que una camioneta bomba estalló frente a un cuartel de la Guardia Civil de Burgos. Tránsito. Reiteramos, marcha detenida en los accesos desde el norte, viniendo por autopista Ilia para salir en la bajada de Arroyo. Lo mismo sucede continuando por Avenida 9 de Julio entre Santa Fe y Avenida Corrientes. Además, sigue muy lenta la salida hacia el eje Huergo Madero, mucho tránsito pesado yendo hacia la zona del puerto. Y esto detiene las autopistas La Plata-Buenos Aires en el final, en el empalme con la autopista 25 de Mayo. También la autopista 25 de Mayo en el tramo que va desde la autopista 9 de Julio Sur hacia la zona del Bajo. Por otra parte, recuerde, radar de tránsito Mitre le anticipa para este mediodía. Se espera un grupo de manifestantes que va a afectar Leandro N. Lehmann 600. El cielo ligeramente nublado en Buenos Aires. Temperatura 7 grados 9 décimas. 71 el porcentaje de la humedad. Mitre informa primero. MIP 24. 24 horas de noticias. En 30 minutos volvemos. Radio Mitre. Además de las noticias, Garbarino presenta las mejores ofertas. GPS Motorola TN20, con memoria interna de 1 GB más ranura SD. Con tarjeta Santander Río, en 18 cuotas sin interés de 44 pesos con 39. Garbarino, garantía de confianza. Un día podré caminar por mis propios medios y decidiré cuál será mi camino. Tendré muchos recuerdos, pero vos serás siempre el primero. La felicidad es un viaje que se inicia desde niño. Chico, dove c'è un bambino. Pingüinos, ballenas, lagos, montañas, atardeceres. Nosotros ponemos el paisaje. Te toca a vos escribir la historia. Visita Chubut, el mejor lugar para vivir la magia de la Patagonia. Ya decidí qué ponerme esta noche. El vestido negro con escote en la espalda. ¡Epa! ¿Y con qué lo vas a combinar? Con los estiletos negros y un lacio perfecto. Un buen lacio combina con todo. Rocía tu pelo con agua para que esté húmedo. Después, ponete un poco de crema para peinar en las manos y aplícala desde la altura de las orejas hasta las puntas. Peinalo hasta que quede bien lacio como vos querés. Cremas para peinar Sedal. Dale más look a tu look. Soy tu nuevo amigo que te viene a contar. Ahora las salchichas son de pollo. Pollo de verdad. Más ricas, más tiernas y manjar. Comelas como quieras que te van a encantar. Probalas con amigos, ya las van a disfrutar. Si es Granja Tres Arroyos, las salchichas son de pollo. Disfruta las únicas y riquísimas salchichas de pollo Granja Tres Arroyos. Cada día más gente, dije querubín. Cada día limpiamos más con querubín. Cuidando tu economía, querubín. El otro día, sin darse cuenta, mi hermana me dio un consejo tan valioso como los de mi abuelo y mi papá. Cuando la consulté me dijo: anda a saber. Y tenía razón. Voy a ir a saber. Voy a ir a la USAL. Saber para crecer. Universidad del Salvador. Un camino seguro desde hace 55 años. 0800-333-USAL. Te congelaste esperando el colectivo. Protegerte por fuera puede no ser suficiente. Actimel ayuda a tus defensas a protegerte por dentro. Sumate a la Operación Invierno Actimel. Les estamos hablando a todos los que, aunque cueste, pagan sus impuestos. Queremos que sepan que eso está bien. Que somos más los que pagamos. Y que estamos nosotros, que trabajamos tan duro como siempre para que los que deben, paguen. Y paguen todo lo que deben. Vamos a hacer que todos tiremos para el mismo lado. Porque si gana la provincia, gana el país. ARBA, un Estado inteligente para una sociedad más justa. Buenos Aires, la provincia. Este comercial de radio dura 20 segundos. Lo mismo que tiene que durar el lavado de manos con abundante agua y jabón para que queden totalmente limpias. Cuando llegas a tu casa, antes de comer, después de ir al baño, de jugar con tus mascotas, de tocarte la nariz, los ojos o la boca. Jabones Rexona. Mantén tus manos limpias. Rodicio, el asado en espada argentino. Costanera Norte y Puerto Madero. Eventos, cumpleaños, casamientos. 0810-999-RODICIO. Y ahora vamos con Ana y sus tips para estar a la moda. Gracias, Sol. Tengo la novedad de esta temporada. ¿Una nueva colección? Algo mucho mejor. Comfort Concentrado 3D. Es un suavizante nuevo que rinde como tres suavizantes comunes. Espera, ¿me decís que te da tres veces más que uno común? Sí, cuidás mejor tu ropa y no gastas de más. Chicas, excelente noticia. Comfort Concentrado 3D. Es nuevo, es único. Hay que probarlo. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch, es parte de vos. Radio Mitre. Mitre informa primero. Hora 10:30 minutos, el cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 7 grados 9 décimas. Polémica en la justicia con los jueces garantistas. Exigen la renuncia del juez de San Isidro, Rafael Sallari. Se trata del magistrado que había liberado al asesino del abogado Maximiliano Robach en Vicente López. En diálogo con Radio Mitre, el diputado e integrante del Consejo de la Magistratura bonaerense, Guido Lorenzinos, afirmó: Sallari debería renunciar. Yo la verdad que lamento mucho que haya jueces como Sallari, como Schiavo, que lo único que hacen es buscar argumentos para liberar a los delincuentes y nos ponen en riesgo a todos. Aníbal Fernández pidió juicio político, Sergio Massa, Gustavo Pozo, intendente de San Isidro, el senador Molina conmigo. Así que es hora que el jury, que se ya está integrado, la semana que viene, la otra más tardar, se junte y tome una decisión al respecto. Más detalles sobre el robo al hipódromo de Palermo. Radio Mitre pudo saber que los dos delincuentes que ingresaron con credenciales falsas, además de llevarse 10.000 pesos, se habrían robado la computadora personal de Cristóbal López, dueño del hipódromo. Recordemos que el empresario concentra el manejo del juego en el país con concesiones a largo plazo que le otorgó el kirchnerismo. El nuevo atentado de ETA se cobró la vida de dos guardias civiles. Terroristas colocaron una bomba debajo del autopatrulla que utilizaban los agentes. Todavía se desconoce la cantidad de heridos. La explosión fue a metros de un cuartel de Palmanova. Esto ocurre cuando la organización vasca cumple 50 años y pocas horas después del atentado en Burgos, que dejó 65 heridos. La temperatura en Buenos Aires, 7 grados 9 décimas. Humedad, 71%. Mitre informa primero. MIP 24. 24 horas de noticias. En 30 minutos volvemos. Radio Mitre. Además de las noticias, Garbarino te presenta las mejores ofertas. GPS Motorola TN20. Con memoria interna de 1 GB más ranura SD. Con tarjeta Santander Río, en 18 cuotas sin interés de 44 pesos con 39. Garbarino, garantía de confianza. ¡Expensas! ¡Oficina! ¡Estrés! Pons te invita a un lugar donde todo eso que tanto te molesta no existe. Participa de la promo Pons Winter Spa de Villa Langostura. Hay 5 weekends para 2 personas y cientos de kits relax que podés ganar. Manda un SMS con la palabra Pons, seguido de la hora y minutos de tu pack, al 55566 o ingresalo en www.pons.com.ar. Este invierno, Pons te cambia mucho más que la cara. Promoción válida sin obligación de compra desde el 1 del 7 del 2009 al 31 del 8 del 2009 en el territorio de la República Argentina. Costo final de SMS 30 centavos variables según ubicación geográfica, condición fiscal y plan. Consultar bases y condiciones en www.pons.com.ar. El otro día, sin darse cuenta, mi hermana me dio un consejo tan valioso como los de mi abuelo y mi papá. Cuando la consulté me dijo: anda a saber. Y tenía razón. Voy a ir a saber. Voy a ir a la USALE. Saber para crecer. Universidad del Salvador. Un camino seguro desde hace 55 años. 0800-333-USAL. Mi amor. Mi amor. ¿Eh? Son las 5. ¿Eh? Y tenés que ir a buscar a Lucas a la fiesta. Uy, cierto. No, con el frío que hace. Ay, qué fiaca salir de la cama. ¿Sabes qué? Deja. Voy yo. Los que ya se sumaron a la Operación Invierno de Actimel ya se animan a enfrentar el invierno. ¿Vos qué esperás para sumarte? Cada mañana me levanto de la cama sano y renovado, porque descanso en el colchón más confortable y suave de verdad. Suave estar, bienestar, suave estar y a soñar. Cada día el mejor día. Suave estar. Skip presenta La Verdad en Blanco y Negro. Productos no especiales para prendas oscuras utilizados durante el lavado pueden cambiar la intensidad del color negro en las prendas. ¿Verdadero o falso? Tan verdadero como el beneficio de utilizar el nuevo Skip Perfect Black con ProBlack System, que actúa ayudando a bloquear el desteñido del color de tus prendas negras. Nueva línea Skip Perfect. Tus clásicos perfectos. Momentum. El nuevo show de Mayumana llega a la Argentina. Del 2 al 6 de septiembre, Teatro Gran Rex. Entradas en venta a través de Ticketek al 5237-7200 y en el teatro. Invita Fiverr. Momentum. Lo nuevo de Mayumana. Para generar electricidad, se utilizan recursos naturales. No derrocharla ayuda a cuidar el medio ambiente. Disfruta de la electricidad. Usala responsablemente. Edenor. Cuidemos la energía. Cuidemos el futuro. Llegó Clear. Elimina la caspa. Previene la picazón. Reduce la caída. Humecta el cuero cabelludo. Disminuye el resecamiento. Limpia y refresca. 6 beneficios en cada lavado. Tu shampoo puede hacer esto. Nuevo Clear Shampoo Caspa Control. Aprobado por la Academia Internacional de Dermatología Cosmética. ¿Y ese perro? ¿Tiene raza, señor? Sí, querido. ¿Y qué raza es? Un boxer. ¿Como los calzoncillos? No, querido. Como los boxeadores. El boxer es un perro guardián. Y sí, mire cómo cuida la bolsa de raza que le compro. Tu perro puede ser boxer o puro perro, pero si lo querés, tu perro seguro es de raza. Raza, un producto de Molino Chacabuco. 40 años de calidad en nutrición animal. Vení a Falabella del 24 al 31 de julio y disfruta de más beneficios. 20% de ahorro en todo juguetería e indumentaria para niños con tu tarjeta CMR. Sí, 20% de ahorro en todo juguetería e indumentaria para niños. Vení a Falabella. Colchones Canon, la nueva sensación de dormir. ¿Te puedo ayudar en algo? Me encanta este vestido. ¿Con qué lo puedo combinar? Este queda muy bien con tus rulos. Unos rulos bien definidos combinan con todo. Primero rocea tus rulos con agua para que estén húmedos. Después, ponete un poco de crema para peinar de la mitad del pelo para abajo y armalos desde abajo para lograr rulos bien definidos con menos frizz. Cremas para peinar Sedal. Dale más look a tu look. ¿Querés estudiar el inglés que te sirve? Estudia en el Liceo Británico. Sabemos cómo enseñar. Ingresá a www.liceobritanico.com o llama al 0800-44-INGLÉS. Aprovechá nuestra promoción de julio y agosto. Cuando mi marido golpea los dedos en la mesa es porque algo le preocupa. Mi amor, ¿te hago unos masajes? Dale. Y cuando cualquiera de mi familia sufre los primeros síntomas de resfrío, yo sé muy bien lo que tengo que hacer. Los que buscan lo mejor para su familia eligen Vallaspirina C de Bayer. Vallaspirina C, soluciona a tiempo. Si es Bayer, es bueno. Rodicio, el placer de elegir lo que vos querés. Costanera Norte y Puerto Madero. Eventos, cumpleaños, casamientos. 0810-999 Rodicio. Cada día más gente elige Querubín. Cada día limpiamos más con Querubín. Cuidando tu economía. Querubín. El otro día, sin darse cuenta, mi hermana me dio un consejo tan valioso como los de mi abuelo y mi papá. Cuando la consulté me dijo: anda a saber. Y tenía razón. Voy a ir a saber. Voy a ir a la USAL. Saber para crecer. Universidad del Salvador. Un camino seguro desde hace 55 años. 0800-333-USAL. Donde te lleven tus sueños, Macro te acerca. Porque con los préstamos personales de otorgamiento inmediato, obtenés hasta 8 sueldos y 72 meses de plazo en cuotas fijas. Entra a www.macro.com.ar o llama al 0810-555-2355 y descubrí muchos beneficios más. Macro, tu banco cerca, siempre. Otorgamiento sujeto a la previa aprobación crediticia y condiciones de contratación de Banco Macro. Desea consulte condiciones en los canales antes mencionados. Este comercial de radio dura 20 segundos. Lo mismo que tiene que durar el lavado de manos con abundante agua y jabón para que queden totalmente limpias. Cuando llegas a tu casa, antes de comer, después de ir al baño, de jugar con tus mascotas, de tocarte la nariz, los ojos o la boca. Jabones Rexona. Mantén tus manos limpias. Vení a Falabella del 24 al 31 de julio y disfruta de más beneficios. 20% de ahorro en todo juguetería e indumentaria para niños con tu tarjeta CMR. Sí, 20% de ahorro en todo juguetería e indumentaria para niños. Vení a Falabella. Radio Mitre. Mitre informa primero. Once de la mañana, cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 7 grados 9 décimas. El gobierno defiende la instrumentación del manual de educación sexual que critica a la Iglesia. El titular de la Comisión de Educación Católica del Episcopado, Monseñor Héctor Aguer, cuestionó con dureza el material del gobierno calificándolo de neomarxista y totalitario. Además, la Iglesia salió al cruce del uso del profiláctico como único método de protección frente al SIDA. El ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni, defendió el manual. Es para maestros que forman maestros. Allí, como es un documento para adultos, para discutir entre ellos, hay una serie de diversos textos que tienen enfoques distintos. Atrás de esto está las Naciones Unidas, digamos, no es un documento cualquiera. Se reúne el Consejo de la Magistratura. Es para analizar las críticas que recibe el MO, que fue reformado por una iniciativa de Cristina Fernández cuando era senadora. El vocal del organismo, Pablo Mosca, precisó que se trata de una reunión de debate. Y agregó que las instituciones no pueden diseñarse para los gobiernos de turno. Detuvieron a un joven de Morón que violó a una nena de 12 años. El abusador de 23 años había conocido a su víctima por internet, haciéndose pasar por un menor de edad. La nena aceptó encontrarse con él en una plaza donde el depravado la violó. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires. Temperatura 7 grados 9 décimas y la humedad 71%. Mitre informa primero. MIP 24. 24 horas de noticias. En 30 minutos volvemos. Radio Mitre. Buen día, mi nombre es Pablo, ¿en qué le puedo ayudar? Buen día, mi nombre es Pablo, ¿en qué le puedo ayudar? Buen día, mi nombre es Pablo, ¿en qué le puedo ayudar? Y todos los saludos de bienvenida de Pablo Telemar, que te recomiendan duplicate hoy de Movistar. Hoy las recargas en tu Movistar se duplican a partir de 25 pesos. Cargas 25 y tenés 50. Además, cargando 30 pesos, tenés 60 y un número free para hablar por 10 días con cualquier destino o comunidad. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Importe máximo de regalo 150 pesos válido de la carga de 30 días válido del crédito de regalo 10 días. Skip presenta La Verdad en Blanco y Negro. En el guardarropa del 90% de las mujeres, las prendas de color negro son un pilar fundamental y son las que están más expuestas a sufrir la pérdida del color en los sucesivos lavados. ¿Verdadero o falso? Tan verdadero como el beneficio de utilizar el nuevo Skip Perfect Black con ProBlack System, que actúa ayudando a bloquear el desteñido del color de tus prendas negras. Nueva línea Skip Perfect. Tus clásicos perfectos. La verdad no entiendo. ¿Qué no entendés, Jacinto? No entiendo por qué te llamas Ibi Sagrado. ¿Acaso tenés poderes? No, que yo sepa no tengo poderes. ¿Y entonces? No sé, pero lo que sí sé es que cuando hablo escucho un ruido extraño. ¿Vos lo escuchás? ¿Qué? ¿Uno que hace como... Sí, sí, ese. No, no lo escucho. Vení a descubrir el lugar de las aves de Temelquén. Y entre otras cosas, conocé por qué el Ibi Sagrado es el Ibi Sagrado. Conocé mejor con quién estás compartiendo el mundo. Temelquén, Bioparque. Les estamos hablando a todos los que, aunque cueste, pagan sus impuestos. Queremos que sepan que eso está bien, que somos más los que pagamos y que estamos nosotros, que trabajamos tan duro como siempre para que los que deben, paguen y paguen todo lo que deben. Vamos a hacer que todos tiremos para el mismo lado, porque si gana la provincia, gana el país. ARBA, un Estado inteligente para una sociedad más justa. Buenos Aires, la provincia. Vení a Falabella del 24 al 31 de julio y disfruta de más beneficios. 20% de ahorro en todo juguetería e indumentaria para niños con tu tarjeta CMR. Sí, 20% de ahorro en todo juguetería e indumentaria para niños. Vení a Falabella. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. Skip presenta La Verdad en Blanco y Negro. El 75% de las mujeres separa sus prendas blancas en el momento de lavarlas. Pero este cuidado no es suficiente para lograr que el blanco mantenga su tono original. ¿Verdadero o falso? Tan verdadero como el beneficio de utilizar el nuevo Skip Perfect White con Lumina Complex, que deja tus prendas blancas más luminosas, sin la necesidad de otros productos que dañan las fibras. Nueva línea Skip Perfect. Tus clásicos perfectos. ¿Por qué Romina Ford? A mí me lo había recomendado una amiga y le agradezco porque me hizo mucho bien. A mí me fortaleció el pelo, ahora mi pelo está muy bien. Y se ve que es por las vitaminas de Romina Ford. Romina Ford, suplemento dietario, complementa dietas insuficientes, revitaliza tu pelo, tu piel y tus uñas. Aprendió a vivir con su familia. Sus amigos la aprobaron y superó la prueba más difícil, la de descubrir a su verdadero amor. Enséñame a vivir, la tierna historia de amor que conquistó tus tardes. Enséñame a vivir, de lunes a viernes a las 18 en el 13. En el Centro de Tecnología Clear, entendemos la diferencia entre un cuero cabelludo masculino y uno femenino. El cuero cabelludo masculino es más grasoso, con más tendencia a la caspa y a la caída del cabello. Por ese motivo creamos el nuevo Clear Men, la nueva línea especializada de shampoo caspa control para hombres que deja el cabello sin caspa. Aprobado por la Academia Internacional de Dermatología Cosmética. Abu, dale, dale, vamos a la plaza, me prometiste. No, Nico, hace un frío bárbaro afuera, no tiene ganas el abuelo. Sí, dale. Pero sí que tengo ganas. ¿Querés ir a la plaza, Nico? Abrígate que vamos. Los que ya se sumaron a la operación invierno de Actimel ya se animan a enfrentar el invierno. ¿Vos qué esperás para sumarte? ¿Te puedo ayudar en algo? Me encanta este vestido, ¿con qué lo puedo combinar? Este queda muy bien con tus rulos. Unos rulos bien definidos combinan con todo. Primero rocea tus rulos con agua para que estén húmedos. Después, ponete un poco de crema para peinar de la mitad del pelo para abajo y armalos desde abajo para lograr rulos bien definidos con menos frizz. Cremas para peinar Sedal. Dale más look a tu look. Radio Mitre. Mitre informa primero. Hora 11:30 minutos, cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 10 grados 3 décimas. La presidenta suspendió su visita a Córdoba por la bronca de los tamberos. Quedó postergada la visita de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a Villa María. No hay total acuerdo para la firma del convenio. Hay un sector que no lo identifican las autoridades, que no quiere firmar el acuerdo. Esto obliga a que la presidenta de la Nación postergue su viaje a Villa María. Confían que podría llegarse al acuerdo y en las próximas horas o los próximos días se anunciará oficialmente cuándo vendrá Cristina Fernández a esta ciudad. Desde Villa María, Miguel Borsato para Mitre informa primero. Impresionante robo a una joyería de Congreso. Se llevaron todo. Fue en un local de Entre Ríos al 200. Los ladrones rompieron las persianas metálicas y se llevaron hasta las joyas que estaban guardadas en el depósito. Testigo del horror. Una mujer presenció el atentado de ETA a un edificio de la Guardia Civil en Palma de Mallorca. Explotó un coche bomba, murieron dos guardias civiles. Muy fuerte, ha retumbado todo el edificio, muy fuerte. Y ha habido trozos de coche por todos lados. Están viniendo coches oficiales ahora. Sí, sí, estamos aquí, toda la gente que está expectante aquí, a ver qué pasa, pero bueno, que no nos dejan arrimarnos a la calle donde ha sido la explosión, claro, está todo acordonado. Recordemos que este es el primer atentado de ETA en las Islas Baleares, donde suelen veranear los reyes de España. Por el ataque cerraron el aeropuerto y el puerto de Palma de Mallorca. El dólar sube en la City porteña 3.84 para la venta. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 10 grados 3 décimas y la humedad 68%. Mitre informa primero. MIP 24, 24 horas de noticias. En 30 minutos volvemos. Radio Mitre. Además de las noticias, Garbarino te presenta una nueva forma de comprar. Ahora podés comprar en Garbarino sin salir de tu casa. Porque estés donde estés, en garbarino.com elegís, compras y pagás online todas tus compras. Entrá en la página y encontrá todo lo que estás buscando de la manera más rápida y segura. Garbarino.com, garantía de confianza. Cuando en ti descanso, colchones Canon, la nueva sensación de dormir. Vení a Falabella del 24 al 31 de julio y disfruta de más beneficios. 20% de ahorro en todo juguetería e indumentaria para niños con tu tarjeta CMR. Sí, 20% de ahorro en todo juguetería e indumentaria para niños. Vení a Falabella. Las propiedades esenciales para estimular el crecimiento de un cabello sano y fuerte están en la ortiga y la quinina. Y Biferdil las reunió en un producto único: el complemento de recuperación intensiva para la caída del cabello. Su fórmula tonifica al máximo la fibra capilar, la nutre y le devuelve el vigor perdido. Complemento de recuperación intensiva, puro resultado y es de... ¿Sabías que al desinfectar y eliminar gérmenes podés cuidar mejor la salud de tu familia? Estamos las 24 horas en contacto con el ambiente que nos rodea y eso nos expone al mundo de los gérmenes. Usando en tus ambientes ayudín desinfectante en aerosol, eliminas el 99,9% de los gérmenes, ayudando a prevenir alguna de las enfermedades más frecuentes en tus hijos. Ayudín. Más amor, menos enfermedades. ¡Expensas! ¡Oficina! ¡Estrés! Pons te invita a un lugar donde todo eso que tanto te molesta no existe. Participa de la promo Pons Winter Spa de Villa Langostura. Hay 5 weekends para 2 personas y cientos de kits relax que podés ganar. Manda un SMS con la palabra Pons, seguido de la hora y minutos de tu pack, al 55566 o ingresalo en www.pons.com.ar. Este invierno, Pons te cambia mucho más que la cara. Promoción válida sin obligación de compra desde el 1 del 7 del 2009 al 31 del 8 del 2009 en el territorio de la República Argentina. Costo final de SMS 30 centavos variable según ubicación geográfica, condición fiscal y plan. Consultar bases y condiciones en www.pons.com.ar. ¡Origami! Arte de plegado de papel que con una simple hoja nos permite obtener una paloma, por ejemplo, un dinosaurio o un edificio de departamento con piscina y parrilla, entre otros amenities. Anda pensando qué vas a hacer con tus resúmenes en papel. Porque iResumen de Macro es la manera más cómoda, rápida y segura de recibir tus resúmenes de cuentas y tarjetas de crédito por email. Adherite a iResumen en www.macro.com.ar, llamando al 0810-555-2355 o en cualquiera de nuestras sucursales. Tenés iResumen, tenés más facilidades. Macro, tu banco cerca, siempre. Consulta alcances, términos y condiciones del servicio iResumen en www.macro.com.ar. El otro día, sin darse cuenta, mi hermana me dio un consejo tan valioso como los de mi abuelo y mi papá. Cuando la consulté me dijo, anda a saber. Y tenía razón. Voy a ir a saber. Voy a ir a la USAL. Saber para crecer. Universidad del Salvador. Un camino seguro desde hace 55 años. 0800-333-USAL. PAMI, tercera generación. Reingeniería inteligente de recursos. Un nuevo sistema informático de gestión permite ahora conocer el estado de situación de los servicios localidad por localidad. Mapa de situación epidemiológica y de dolencias de cada región. Resultados alcanzados por cada médico de cabecera en la mejora de sus pacientes. Calidad de respuesta de prestadores como sanatorios, hospitales, centros de diagnóstico y análisis. Evolución clínica de cada paciente. Capacidad de atención de cada oficina PAMI local. Controles de calidad y auditorías continuas. PAMI, tercera generación. Radio Mitre. Mitre informa primero. Hora 12, un minuto en Buenos Aires, el cielo ligeramente nublado, la temperatura 11 grados 4 décimas y el Servicio Meteorológico Nacional prevé para hoy buen tiempo, con cielo algo nublado y una máxima de 13 grados. Investigan al gobernador de Mendoza por la contratación de los fabulosos Cadillacs. Informa Mitre Mendoza. La legislatura de Mendoza investiga la contratación de 315 mil pesos para los fabulosos Cadillacs. Una comisión investigadora escuchará desde hoy a los funcionarios involucrados. Será el turno esta tarde de los funcionarios de turismo, quienes firmaron los expedientes para el pago de los 315 mil pesos a la productora Opsai. La comisión decidió citar también a Raúl Perruco Leiva, asesor de Jaque, que aparece involucrado por los pagos por los propios funcionarios del gobierno y que por estas horas genera una fuerte pelea interna en el Ejecutivo Provincial. Desde Mendoza, Cintia Vargas para Mitre Informa Primero. Más apoyos al depuesto presidente de Honduras. Hay que seguir metiendo presión en Honduras para que vuelva al depuesto presidente Zelaya. Esto lo aseguró hace minutos el canciller Jorge Tayán. Nosotros creemos que hay que seguir poniendo presión para que los golpistas retrocedan y permitan el retorno del presidente Zelaya y se cumpla con lo establecido por lo de Aquero. Desde la Cancillería también se busca darle un perfil más dialoguista a la gestión en el encuentro de hoy en la COPAL. Aquí en el Palacio estuvieron los senadores de la oposición Gerardo Morales, Rubén Giustiniani, la diputada electa en la provincia de Buenos Aires, Stolbizer, y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Hermes Wiener. Hernán Bertolini, para Mitre Informa Primero. El dólar en Buenos Aires, 3.84 para la venta. El cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 11 grados 4 décimas y la humedad 50%. Mitre Informa Primero. MIP 24. 24 horas de noticias. En 30 minutos volvemos. Radio Mitre. Además de las noticias, Garbarino te presenta la oferta del día. Oferta del día. GPS Motorola con memoria interna de 1 GB. Con tarjeta Santander Río en 18 cuotas sin interés de 44 pesos con 39. Ahora podés comprar en Garbarino este y todos sus productos sin salir de tu casa. Porque estés donde estés, en garbarino.com elegís, compras y pagás online todas tus compras. Garbarino.com, garantía de confianza. Y ahora vamos con Ana y sus tips para estar a la moda. Gracias, Sol. Tengo la novedad de esta temporada. ¿Una nueva colección? Algo mucho mejor. Comfort Concentrado 3D. Es un suavizante nuevo que rinde como tres suavizantes comunes. Espera, ¿me decís que te da tres veces más suavidad que uno común? Sí, cuidas mejor tu ropa y no gastas de más. Chicas, excelente noticia. Comfort Concentrado 3D. Es nuevo, es único. Hay que probarlo. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch, es parte de vos. Este comercial de radio dura 20 segundos. Lo mismo que tiene que durar el lavado de manos con abundante agua y jabón para que queden totalmente limpias. Cuando llegas a tu casa, antes de comer, después de ir al baño, de jugar con tus mascotas, de tocarte la nariz, los ojos o la boca. Jabones Rexona. Mantén tus manos limpias. Yo no tengo problema en hacer el nido en el islote flotante, pero me parece mejor en la orilla del agua. Tenés piedra, ramita, lo que se te ocurra, pero no, todos sabemos que cuando yo digo algo... Discúlpame, te hago una pregunta. Sí, claro, pregúntame lo que quieras, chacá, siempre amigos, tenemos confianza. Vos no sos el cisne mudo. Sí, ¿por qué me lo preguntas? No, no, por nada. Bueno, entonces, como te decía, siento que los islotes flotantes son un... Vení a descubrir el lugar de las aves de Temaquén y, entre otras cosas, conocé por qué el cisne mudo es el cisne mudo. Conocé mejor con quién estás compartiendo el mundo. Temaquén, Bioparque. El Banco de la Provincia de Buenos Aires es el experto que está de tu lado, porque tiene la capacidad, la experiencia y el respaldo para hacer que tus proyectos se concreten. Porque con sus créditos en fuerza productiva y capital de trabajo, estimula el crecimiento de las pymes. Porque cuida de tus ahorros para que crezcan y crezcan en un lugar seguro. Porque el mejor consejo te lo da quien te escucha. Banco Provincia, un experto de tu lado. Héctor, 39 años, peluquero. Yo con mi profesión, con las clientas que vas, venís, cuando terminás el día, el dolor de piernas, la pesadez. Con Benoful me fue muy bien. Ahora a la noche descanso bien, no tengo esa pesadez, ese dolor. Y se lo recomendé a muchas de mis clientas y realmente les dio muy buen resultado. Benoful, suplemento dietario. Una combinación de sustancias naturales que favorecen la circulación sanguínea. ¿Sabés cuánto te alivia Benoful? Vení a Falabella del 24 al 31 de julio y disfruta de más beneficios. 20% de ahorro en todo juguetería e indumentaria para niños con tu tarjeta CMR. Sí, 20% de ahorro en todo juguetería e indumentaria para niños. Vení a Falabella. Buen día, mi nombre es Pablo, ¿en qué lo puedo ayudar? Buen día, mi nombre es Pablo, ¿en qué lo puedo ayudar? Buen día, mi nombre es Pablo, ¿en qué lo puedo ayudar? Y todos los saludos de bienvenida de Pablo Telemar, que te recomiendan duplicate hoy de Movistar.

En el año de nuestro 50 aniversario, queremos agradecerle por habernos permitido ser una parte importante de su viaje. Flecha Bus, 50 años uniendo destinos. Para más información, comunícate al 011-4000-5200 o www.flechabus.com.ar. Tarjeta Galicia Rural tiene cada día más acuerdos. Usted cada día más beneficios. Plazos y tasas preferenciales en sus compras a través de exclusivos acuerdos con empresas del sector. Financiación a cosecha en pesos. Vencimientos en función del ciclo productivo. Tarjeta Galicia Rural. La tarjeta que su campo necesita. Consulte todos los beneficios en www.igalicia.com/agro. Te voy a decir algo y después no digas que no te avisé. Antes, pero mucho antes de que se te caiga el pelo, acordate de usar P más T de Biferdil. La línea P más T es un completo tratamiento que te ayuda a prevenir la caída, favoreciendo una activa recuperación capilar. Acordate de P más T de Biferdil y vas a tener un pelo fuerte y lleno de vida. P más T es otro producto de... En el Centro de Tecnología Clear entendemos la diferencia entre un cuero cabelludo masculino y uno femenino. El cuero cabelludo masculino es más grasoso, con más tendencia a la caspa y a la caída del cabello. Por ese motivo creamos el nuevo Clear Men, la nueva línea especializada de shampoo caspa control para hombres que deja el cabello sin caspa. Aprobado por la Academia Internacional de Dermatología Cosmética. La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más. Auspicia Hola Chiche. Escaña Argentina. Comercializa en el país las series P, G y R, una gama de camiones que contiene la mayor cantidad de opciones en la historia de la marca. IOMA, te ofrecemos la más completa cobertura en internación, consultas médicas, odontología, estudios de diagnóstico, prótesis y medicamentos. Libre elección entre los prestadores más jerarquizados de la provincia. 37.000 profesionales, 320 centros de salud, 4.500 farmacias. IOMA, más cerca. Presentó este programa Nextel. Un día, un hombre inventó un pañal para que los bebés puedan meterse a la pileta. Otro día, una mujer inventó unos pañuelos de papel que venían a reemplazar a los de tela. Más tarde, otra mujer inventó un pañal que los niños pueden bajárselos para ir al baño. No hace mucho, otro hombre inventó un rollo de cocina que puede lavarse y volver a usarse. Casualmente, todas estas personas trabajan en el mismo lugar, Kimberly Clark, el lugar donde hacemos Huggies, Little Swimmers, Pull-Ups, Scott, Kleenex, Days, Boys, Plenitude y Kimberly Clark Professional. El lugar donde cada innovación y proceso reflejan el compromiso de la compañía de gestionar positivamente el impacto del negocio en la sociedad. Eso es desarrollo sustentable. Eso es Kimberly Clark.